de Red Plus, perdón. La necesidad de los estándares de Red Plus, como ustedes ya han estado discutiendo durante estos dos días, las iniciativas de Red tienen, de Red, que significa reducción de emisiones de deforestación y degradación de carbono del bosque. Estas iniciativas tienen potencial tanto positivo como negativo, como ustedes discutieron ayer cuando estuvieron hablando de si le entramos o no le entramos, ¿verdad? Entonces, es por ello que se ve la necesidad de crear estándares para ver cómo lidiamos con los riesgos de Red. Se reconoce la necesidad de crear salvaguardas, de crear excepciones para estas iniciativas. Los estándares socioambientales de Red Plus tienen como objetivo desarrollar estándares que respeten a los pueblos indígenas y comunidades dependientes del bosque, con el fin de que generen al mismo tiempo co-beneficios significativos socialmente y de biodiversidad. Esta iniciativa desarrollará estándares que puedan ser utilizados por todos los actores involucrados en las iniciativas de Red, tales como los gobiernos, ONGs y otros programas que tengan que ver con carbono que respeten a los pueblos indígenas. El papel que tienen los estándares es que puedan ser útiles para todos, como les estaba diciendo, incluyendo, por supuesto, para ustedes mismos, para la sociedad civil, y que pueda servir como un mapa, digamos, de respeto, una hoja de ruta de respeto de cuáles son los estándares que se tienen que seguir si alguien quiere entrar con un proyecto de estos. En caso de que estos estándares tengan éxito, que es lo que esperamos, es que ayuden a conseguir apoyo para programas y especialmente a los adoptantes tempranos, a conseguir apoyo tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo, dando prioridad, permitiendo acceso preferencial a ciertos fondos. También que fomenten un mejor desempeño social y ambiental de Red y otros programas en otros países, estados, provincias, a todos los niveles, incluyendo subnacionales. También esperamos que puedan construir, en especial, un mayor apoyo a escala mundial para una acción Red Plus más eficaz y equitativa. Los componentes de los estándares que nosotros les hicimos llegar ayer contienen principios, criterios e indicadores que definen temas de interés y niveles de desempeño socioambiental. También en el futuro se prevé que haya un proceso de monitoreo, reporte y verificación que será definido para garantizar la calidad de las evaluaciones. Pero en primer lugar hay que desarrollar los estándares, ¿verdad? Los principios ustedes los tienen en la hoja que les hicimos llegar ayer y ahí los resumí muy en pequeño, que el primero es el derecho a la tierra y los territorios y los recursos. El segundo es que los beneficios del programa sean compartidos equitativamente entre todos los actores. El tercero es que el programa Red Plus contribuya a los medios de vida sostenible y al alivio de la pobreza de los pueblos dependientes del bosque. El siguiente es que el programa contribuya al desarrollo sostenible y a las metas de buena gobernanza. También tenemos que la biodiversidad y los servicios del ecosistema sean mantenidos y mejorados, y que todos los actores y titulares de derechos pertinentes puedan participar plena y eficazmente en el programa Red Plus. Que todos los actores y titulares de derechos tienen acceso oportuno a la información adecuada y precisa para permitir una buena gobernanza del programa Red Plus y que cumpla con todas las leyes locales, nacionales y los tratados internacionales aplicables. En el futuro se prevé que los estándares servirían para definir directrices de mejores prácticas para las políticas y procesos de Red Plus, evaluar el proceso de desarrollo de las políticas y medidas Red Plus y evaluar la calidad de los impactos de la implementación de las políticas de dicho programa. En el desarrollo de los estándares, están siendo desarrollados a través de un proceso inclusivo, involucrando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de los pueblos indígenas, instituciones de política internacional y de investigación y del sector privado. Un comité de estándares representando un equilibrio de las partes interesadas se encargará de supervisar el desarrollo de los estándares y aprobar cada borrador de los mismos. El que ustedes tienen, que se les repartió ayer, es el borrador más reciente que fue desarrollado en octubre y que se esperan comentarios hasta el final de este mes para poder presentarlos en la cumbre, en una reunión previa a la cumbre de la COP en Copenhague. El proceso de desarrollo de los estándares está siendo facilitado por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad y CARE Internacional. Cabe destacar que ASICAFOG y bueno, Alberto Chinchilla específicamente va a participar en esta reunión como representante de una organización comunitaria y solo hay tres representantes del sur global, se le dice, ¿no? De los países de nosotros, Asia, África y Latinoamérica. Los otros compañeros son de la Federación de Usuarios del Bosque de Nepal y la Red de Conservación Comunitaria del Bosque de Tanzania. Entonces, si, lo que hagamos hoy, la idea es que don Alberto lo pueda dar a conocer en esta reunión previa a la COP sobre los estándares. Entonces, lo que les vamos a pedir que hagamos con este documento que se les repartió ayer es que en los mismos grupos en los que estuvieron trabajando previamente por países, si gustan, para mayor facilidad, ustedes ya vieron cuáles son las áreas en grande, las áreas macro de trabajo. Que la tenencia de la tierra, que los beneficios del programa se compartan equitativamente. Entonces, les vamos a pedir que ustedes escojan dos de esos principios en el grupo, los dos principios que ustedes gusten y que los enriquezcan, digamos, si creen que hay algo que se pueda mejorar a como está escrito, que le podamos abrir, como corregir el documento de acuerdo a lo que ustedes piensen. Entonces, lo que les vamos a pedir es que se reúnan en los mismos grupos que estaban y que agreguen lo que quieran y después se lo pasen a la compañera Greilis para que podamos recopilarlo después y eso se lo haríamos llegar a ustedes después. Y no importa si, digamos, si un grupo que estuvo trabajando, digamos, el grupo de Guatemala, el de Panamá y el de Nicaragua, si los tres resulta que escogieron los dos mismos principios. Eso no importa porque eso quiere decir que ustedes tienen prioridad para cierto tema que está siendo muy enfático, por ejemplo. Entonces, si les puedo pedir que nos reunamos en los grupos en los que estaban y que nos entreguen del borrador este que le dimos nosotros, que nos entreguen solo una copia con las correcciones que ustedes harían. Entonces sería bueno si pueden escoger un escritor o secretario en el grupo para que haga las correcciones o haga los comentarios de acuerdo a lo que ustedes indiquen. Eso sería. Gracias, Alberto. Pues básicamente comentar que hemos platicado con Alberto parte del proceso de vincular Centroamérica con México y tener una perspectiva más mesoamericana. Y en ese sentido vamos a tratar de que empecemos a hacer la consulta, la discusión de red con las organizaciones tanto comunitarias como civiles en México y vamos a buscar si con recursos de la CONAFOR y del Corredor Biológico Mesoamericano estaremos haciendo un taller parecido al que hoy se está haciendo, pero básicamente con actores del sector social y civil de México, para que a fines de enero podamos hacer este ejercicio y por supuesto estaremos invitando a SICAFOG para que pudiera también comentar este proceso que se está haciendo aquí y pudiéramos irnos enganchando de manera un poco más orgánica. Entonces, básicamente sería eso, Alberto, el compromiso de hacer un taller en México a finales de enero para continuar con la agenda que se tiene planeada el próximo año.